Izquierda Unida tiene razón. Sí, señor alcalde, el grupo municipal de Izquierda Unida, Los Verdes, convocatoria por Andalucía, tenía razón. El Garigay, que el grupo municipal del Partido Popular quiso promover en el pleno del miércoles 30 de mayo a preguntas de Izquierda Unida, no era más que una cortina de humo que quería extender para evitar su propia incompetencia. Desde que ya se presentara en comisión informativa la propuesta de transferencia de crédito en relación al expediente 4/2012 de modificación del presupuesto por un importe de 50.610 euros, Izquierda Unida quiso saber el motivo por el que era necesario hacer esa modificación presupuestaria. Las razones técnicas podríamos asumirlas, y aquí paz y después gloria, pero nuestra seriedad y responsabilidad, y aún pareciendo, y siendo, ¿por qué no?, un tanto duro para entender esta operación contable en tan solo su explicación técnica, queríamos conocer qué la motivaba realmente. Por eso insistíamos una y otra vez desde Izquierda Unida. ¿Qué le supone a las arcas municipales esta operación contable? ¿Vamos a pagar algo más después de haber tenido que soportar más de 40.000 euros de IVA? Y se nos repetía una y otra vez. Pues absolutamente nada. El IVA no se incrementa, ya está pagado, se nos decía. Entonces, ¿a qué se debe la necesidad de esta modificación del presupuesto de 2012 que aún no está ni aprobado? No tiene ninguna afectación al presupuesto de 2012, solo se trata de efectuar el cuadro entre ingresos y gastos y porque se había ubicado en una partida del presupuesto que no correspondía, se nos decía. Sí, muy bien. Pero si ya el crédito de la partida 454601 sobre la adecuación de caminos en el término municipal de Urique, obra correspondiente al ejercicio de 2011 sobre el camino del Naranjá, la colada del Marroquí, vereda de Berrueco y las Lajas de Patilla, subvencionada por la Junta de Andalucía por 222.825 euros y habiendo soportado el ayuntamiento el pago del IVA, es decir, 40.108 euros. Y que le recordemos, señor alcalde, usted estuvo muy remolón para poder enterarnos de que el ayuntamiento pagaría ese IVA, por su propia iniciativa y voluntad, sospechamos que no nos hubiéramos enterado que arreglar estos caminos a los ubriqueños nos costaría más de 6 millones y medio de las antiguas pesetas. Tampoco la delegada municipal de Hacienda tuvo el acierto de sacarnos de duda ni a nosotros ni a los demás grupos municipales. Tan torpes somos todos los demás que no podíamos ver lo que ellos tenían tan claro. Seguimos insistiendo. ¿A qué venía entonces esta modificación del presupuesto en 50.610 euros? Pues muy sencillo. Esta partida tenía un disponible de tan solo 524 euros, totalmente insuficiente para hacer frente a los pagos que tenía que hacer y que, como veremos, no solo tenía que soportar el IVA, sino algo más. Y no deja de ser curioso que ha sido gracias a que esta partida presupuestaria que soporta los gastos de esta obra por necesitar un acuerdo plenario, ha sido por lo que nos hemos podido enterar que además del IVA, el ayuntamiento tenía que abonar el importe del proyecto de dicha obra, es decir, 10.502 euros más. De la noche del miércoles 30 de mayo, día del pleno, a la mañana siguiente que Izquierda Unida se acerca a los departamentos de intervención y tesorería del ayuntamiento, en unos pocos minutos se aclaró todo lo que durante muchísimo tiempo el equipo de gobierno no acertaba a darnos la explicación de la verdad a las preguntas que le formulábamos en comisión y pleno. En el grupo municipal de Izquierda Unida nos cuesta mucho creer que ni el alcalde ni la delegada municipal de Hacienda desconocieran este detalle tan simple y sencillo y el mareo tonto e innecesario que hemos tenido que soportar los demás. Aún seguimos preguntándonos a nosotros mismos, después del episodio que habéis intentado montar en el pleno, si esa actitud no va de la mano por nuestra insistencia por conocer la verdad. Entonces, ¿por qué tantas vueltas y tanto marear la perdiz para no responder claramente a preguntas tan sencillas que hacía el Grupo Municipal de Izquierda Unida en el pleno de este miércoles 30 de mayo? ¿Es que no quería que el pleno se enterara del pago del proyecto de obra después de que ya habíamos pagado el IVA? Es decir, 40.108 euros más 10.502, cerca de los 8 millones y medio de las antiguas pesetas? ¿O es que en realidad no lo sabía ni usted ni la delegada municipal de Hacienda? Pues si un motivo es grave, aún lo es más el otro. No obstante, debe saber que este incidente, que a todos nos tiene que servir de ejemplo, no merma nuestra actitud de colaboración y participación en todos los asuntos municipales que beneficien a nuestro pueblo junto a los demás grupos municipales y la propia Junta de Gobierno local. Pero esperamos que esto sea posible solo en un estado de total transparencia. Que no tengamos que preguntarlo todo para tener conocimiento de por dónde se encauza el ayuntamiento. Y en la seguridad, que le acarreará mayor prestigio y validez política si comparte con los demás grupos municipales los proyectos y las ideas que nazcan o pasen por el gobierno municipal. Y las incidencias y los sinsabores también, que para todo tenemos que estar preparados. Muchas gracias.